tiempo para las explicaciones. No podemos darles demasiados detalles. Solo confíen y sigan las nuestras voces. Sus sentidos marcarán la línea que dibujan los sonidos. Construan o sea, un mapa sonoro y sigan las vías da ponte. El puente. The Bridge. Il ponto. Il brücke. Le pont. A ponte de falopa y repugnante vuelve en una nueva entrega onírica con dos anfitriones internacionales. Eu mesmo, Corto, Mariñeiro, dos sete mares. Y servidor, Tamandua, el oso hormiguero de los guaraníes. Adentrados en el mundo de Morfeo. Cerrad los ojos y soñad. Dormir en el barrio de Flores es una experiencia notable. Todos sabemos que allí se sueñan cosas muy extrañas. Las causas de este fenómeno han sido examinadas por tratadistas de toda la Haya. Os meteorólogos, astrólogos e vendedores de elixires creeron explicar o asunto sostendo que os corpos celestes e os ventos cruzados exercen fortes influencias sobre as mentes soñadoras. Los médicos y sacamuelas insisten en que la culpa es del ruido provocado por los automóviles y las bandas de patoteros que noche a noche recorren la barriada tirándole piedras a la luna. Naturalmente, estas teorías no seducen a los hombres sensibles. Estes prefieren creer na responsabilidade do anxo gris. En realidad, apenas cabe dudar que el ángel reparte sueños desde el anochecer hasta el alba. Ten unha canastra chea, alí hai sueños para todos. Sueños rosas para as insenuas da rúa Artigas. Sueños blancos para los pibes y sueños rojos para los violentos. Hai sueños agujereados de despertares. Hai sueños en sueños que son como unha longa fita negra. E sueños usados para os que sempre soñan o mesmo. Bienvenidos amigos a soñar por este puente durante una hora. ¡Qué grandes lembranzas! ¡Qué vos tempos aqueles! Sigo admirando su oído, Corto. ¿Ya reconoció la canción? Claro, como es que cela. No sabía que fuera tan aficionado al cine de Tim Burton, esa época en la que el oscuro director hacía memorables películas como esta, Pesadilla antes de Navidad. Bueno, que algún sádico doblador latino bautizó con el nombre de El extraño mundo de Jack. Pues mira, a peli... A ver, está bien, pero Tim Burton... Bueno, en fin, lo importante es la mensaje que transmite la cinta. Que el mensaje, el espíritu navideño. ¿Qué? Bah. A mensaje evidente ten que ver con que todo en este mundo es culpa. Todo tende o caos y algún día botaremos por terra esos valores valeiros y llegarán a estebros por siempre. Caramba. En fin, hay interpretaciones para todos. Como esta versión de This is Halloween del fin de Burton, pero esta vez en la voz de Marilyn Manson. Difícil de creer. Town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Novamente internámonos nas sombras, para ser máis precisos, en espazos pesadelescos. ¿Se refiere a nuestros beneméritos y no por ellos menos degenerados mecenas? Exacto. Falopa y Repugnante son nuevamente protagonistas de nuestro programa. Debemos aclarar que toda referencia a sus personas no es por nuestra elección. Debemos mencionarlos por contrato. Su filosofía se basa en aquello de no importa que digan de ti, siempre que digan algo. Certamente. Dado que no tenemos filtros, por la nuestra banda tratamos de ventilar los seus secretos más oscuros. ¿Y hay algo respecto a nuestra temática de hoy? Digo, ¿qué traen esos expedientes marcados como clasificados? Isto, amigo Tamanduá, isto que te amoso, que soy aquí. Hola. Pues mira, isto puede ser muy peligroso en las manos equivocadas, o sea, en las miñas quizás. Como sabes, los experimentos de CIA con LSD fueron llevados a cabo supuestamente bajo sospecha de que a Rusia comunista, Corea del Norte y China estaban a utilizar esta droga para lavar el cerebro de los estadounidenses presos. E a ciencia no quería quedarse atrás no uso de esta neurotecnología. Uh-huh. E aquí donde entran en acción Falopa y Repugnante, que recomendaron colocar ácido lisérxico furtivamente a estadounidenses na praia, en bares, en restaurantes e en bordéis por más de una década nunha serie de experimentos que aparentemente no estaban muy regulados, que digamos. Bueno, viniendo por parte de ellos no me sorprende, pero bueno, ¿qué hay de los sueños? Pues mira, iso vou. Moi contentos cos procedimentos utilizados, a CIA cedeulle xentilmente toda a experimentación secreta con humanos que as súas perversas mentes puidesen imaginar. As consecuencias aínda poden observarse empíricamente, sen ir máis lonxe. As coballas das devanditas probas rematan como presidentes, ministros ou o sumo como defensas de fútbol brasileiros. Conozco unos cuantos. En canto a actividade onírica, Falopa e Repugnante son os creadores do soño eléctrico, a.k.a. ou sexa alias terapia de electroshock. Ata a privación de soño os prisioneiros para lograr dobregalos. Pero todo ten o seu castigo, xa que estes seres en escrúpulos hallanos que padecen de insomnio. Ajaja, según parece la justicia divina existe, que lo parió. A interpretación dos soños é unha obra de Sigmund Freud. A primeira edición foi publicada inicialmente en alemán en novembro de 1899 como Die Traumdeutung. La publicación inauguró la teoría freudiana del análisis de los sueños, cuya actividad describiría Freud como la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente dentro de la vida anímica. Sin embargo, co correr dos tempos, a aparición de novas interpretacións que van dende a New Age o simple engano desvirtuaron a obra do austríaco. Es así que si uno sueña con espadas, puede significar tanto coraje, si uno la porta, como paz, si uno la lleva envainada, o probabilidad de sufrir un accidente si otra la empuña. Ou podemos apelar a oniromancia, dicir a técnica ou arte entrecomillado, pola cal se pretende adivinar ou predicir acontecimentos futuros a través dos soños. Sinceramente, prefiero interpretar los sueños para jugar a la quiniela tal como se estima en Argentina. ¿Quién sabe? Tal vez sueñe con rata, le juegue el 89 y me compre un Fiat 1500 tal como mi padre. Oye, pues mira, xógate ahí unas pesetiñas o 55. Mientras, deixamos vos con estes polacos, cuya versión oficial di que o seu nome alude o encontro entre o cerebral e o pasional, o desmedido e o planificado que hay en Pink Floyd e Sigmund Freud. Queridos Radio Winters, chegan os Pink Floyd con Come As You Are. Thank you. adolescencia, adolecendo da cabeza aos pés porque o mundo non comprende o que vo. Una bonita época en la que uno quiere comerse el mundo. Quizáis porque o optimismo ainda non foi arrincado de raíz polas preocupacións da vida fora da casa de papá e mamá. Y lo bonito de adorar a los ídolos de la adolescencia, querer ser como ellos. ¿Nunca quisiste una banda, Corto? Nunca soube ir máis aló das leccións de xilófono e frauta. Eu fui máis das artes mariñeiras e das artes plásticas. O meu soño era de usar todos os portos que parase o meu barco. O final foi máis dunha cousa a cada outra. Qué pena. Yo sí formé una banda allá en la Patagonia. Éramos los Plesiosaurios Resucitados, un grupo coral que mezclaba el bolero y el punk. Bueno, igual la cosa no funcionó porque nos echaron del pueblo. Malditos rosistas. Uno de nuestros héroes musicales era el chalado del Mark Bolan, el vocal y guitarrista de T-Rex. De ahí nuestro nombre de dinosaurios. Caramba. Y sacábamos todas nuestras ganas de tocar de una banda, digamos, de esta banda, T-Rex. Por ejemplo, este tema que vamos a escuchar, Teenage Dream. Can't you hear them scream? Whatever happened to the teenage dream? The curfew comes at the crack of night. The sad old wino aches to dissipate. Jet junk driver speeds past his machine. Surfer and the red. ¿Qué hace, pebete? Te veo descangallado, como echado la Bartola. Capaz que anda necesitado una buena polillada para que le dé la fresca a la sabiola. ¿Qué? Mira que atravesé muchos mares, pero a miña sabiduría de lobo de mar no me da para entenderte. Que andas como la Violeta, la gorda para espiantar en cuanto pinte la garúa, como batatado. Sigo sin entender ni media de lo que estás a decir. ¿No será que tes un dos síntomas de un ictus? Primero con un tango y luego falasme en iso. Pero no cortó. Esta es una jerga empleada por los delincuentes y pronto lo fue por la gente de la clase media y baja. Parte de sus vocablos y locuciones se introdujeron posteriormente en la lengua popular y se difundieron en el castellano de la Argentina y el Uruguay. Ah, vale, se va pillando, por eso do tango. Pero, ¿isto que ten que ver cos soños? No sé, mi paciente, corto. Como ya habrá intuido, el tango utilizó muchos giros del lunfardo en sus letras y es muy probable que gracias a dicho género aún se mantenga esta jerga. Vale, ven, pero ¿soños? Haciéndola corta. Ah. Uno de los compositores más reconocidos fue Enrique Santos Discépolo, que en 1931 compuso Sueños de Juventud, que nos llega ahora en la voz de Natea Laureiro y la guitarra de Ricardo Mollo de la película Infancia Clandestina. Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Y mi remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Cuidado, que esto no es agua. Acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Es esas decisiones que parecen difíciles, que parecen complejas, bueno, son las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de profundización, de concientización. Justicia popular. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Sueños de juventud que mueren tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir. Sangrando al morir en tu adiós. Sí, señor. Bravo. Buen compañera. John days in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, bad job. Bob Dylan, un dos artistas cruciais do ambiente folk rock estadounidense dos anos 60 e 70. É agora un vello amargado que toca as costa, de costas ao público. Que non se desiente, carallo. Pará, callate. Que xa se nos echan encima su fan despois de tu comentario. Sí, home, que veñan, que traigan as picas, os hachos, as fuces, as forcas. E a forca esa para colgarme. Veñan a lincharme, veñan. Callate, loco, callate. Sí, home, sí. Que veñan porque así podré dicirlle esa cara que o artista que adoran xa non existe. Berrareilles que o Bob Dylan, ese o Bobo Dylan, morreu en algún momento entre o 76 e o 78, exactamente. Del so quedan lembranzas e soños de aficionados que crían nos seus poemas de adolescencia. Negro, que nos patrocina a cambio de poner una canción suya. Maravillosa persona e amigo este Bob. Tengo candor e a generosidade dun bo cristián como só pode ser él. Deus a bendiga a él e a súa música para bellos. Cállate, boludo. Dylan también soñaba ratos entre nubes de porros y entrevistas banales. Sacaba episodios fantásticos que, de algún modo rebuscado, muchos identificaron como la crítica a la sociedad norteamericana. Bob Dylan y su sueño número 115. I was riding on the Mayflower and I thought I spot some land. I yelled for Captain E-Rib, I have you understand. Who came running to the deck, said boys forget the wheel. We're going over yonder, cut the engines, change the sails. Haul on the bowline, we sang that melody. Like all tough sailors do when they're far away at sea. I think I'll call it America, I said as we hit land. I took a deep breath, I fell down, I could not stand. Captain Arab, he started writing up some deeds. He said, let's set up a fort and start buying a place with beads. Just then this cop comes down the street, crazy as a loon. He throws us all in jail for carrying harpoons. Ah, me, I busted out, don't even ask me how. I went to get some help, I walked by Guernsey Cow, who directed me down to the Bowery slums, where people carried signs around saying ban the bums. I jumped right into line saying I hope that I'm not late, when I realized I had eaten for 5 days straight. To a restaurant looking for the cook. I told him I was the editor of a famous etiquette book. The waitress, he was handsome, he wore a powder blue cape. I ordered some Suzette, I said, could you please make that crepe? Just then the whole kitchen exploded from boiling fat. Food was flying everywhere, I left without my hat. Now, I didn't mean to be nosy, but I went into a bank to get some bail for Arab and all the boys back in the tank. They asked me for some collateral and I pulled down my pants. They threw me in the alley when up comes this girl from France who invited me to her house. I went, but she had a friend who knocked me out and robbed my boots and I was on the street again. Well, I rapped upon a house with a U.S. flag upon display. I said, could you help me out? I got some friends down the way. The man says, get out of here, I'll tear you limb from limb. I said, you know they refused Jesus too. He said, you're not him. Get out of here before I break your bones, I ain't your pop. I decided to have him arrested and I went looking for a cop. Out of cab. I went out the other door. This Englishman said fab as he saw me leave a hot dog stand in a chariot that stood parked across from a building advertising brotherhood. I ran right through the front door like a hobo sailor does. But it was just a funeral parlor, and a man asked me who I was. I repeated that my friends were all in jail with a sigh. He gave me his card, he said, call me if they die. I shook his hand and said goodbye, ran out to the street. When a bowling ball came down the road and knocked me off my feet. A payphone was ringing, it just about blew my mind. When I picked it up and said hello, this foot came through the line. Well, by this time I was fed up at trying to make a stab at bringing back any help for my friends and Captain Arab. I decided to flip a coin like either heads or tails, but let me know if I should go back to ship or back to jail. So I hocked my sailor suit and I got a coin to flip. It came up tails, it rhymed with sails, so I made it back to the ship. Well, I got back and took the parking ticket off the mast. I was ripping it to shreds when this Coast Guard boat went past. They asked me my name, and I said, Captain Kidd. They believed me, but they wanted to know what exactly that I did. I said, for the Pope of Iraq, I was employed. They let me go right away, they were very paranoid. Well, the last I heard of Arab, he was stuck on a whale that was married to the deputy sheriff of the jail. But the funniest thing was when I was leaving the bay, I saw three ships sailing, they were all heading my way. I asked the captain what his name was and how come he didn't drive a truck. He said his name was Columbus, I just said good luck. Sueño, aquel lugar donde todo se puede, donde todos nuestros deseos se hacen posibles. También como metáfora de escape, de esperanza, de tratar de fugir do fastío e da barbarie. Dice una canción en su letra, sé que nadie lo sabe, de dónde viene y a dónde va. Sé que es el pecado de todos, tienes que aprender a perder para poder ganar. A metade da miña vida está escrita nas páxinas dos libros, vivir e aprender dos sabios e dos parvos. Sabes que é certo, todas as cousas volvense contra ti. Sigue soñando. Sueña un sueño hecho realidad. Sigue soñando. Soña hasta que teu sueño se faga realidad. Sigue soñando. You got messages. You know it's Cada día y cada noche sueño con ella. Y cada día y cada mañana me despierto con las sábanas acortonadas. A ver, es normal, teniendo en cuenta un oso celibato como profetas, los grandes falopes repugnantes. Estos sueños húmedos acabarán por apartarme de la verdadera fe del puente. Corto, ¿sabe cómo podría librarme de ellos? A ver, Evo, ¿qué fago? Simplemente e intentar transmutar o sueño erótico en otra cosa completamente inocua. Ajá, ¿y cómo lo hace? Pues no me un caso, antes de ir para a cama, doy un repaso a mi libro de enfermedades venéreas para luego ter pesadelos nos que retozo con una moza afectada por la gonorrea, sífilis, fungos, heladillas, toda vez. E ainda no logré curarme de las poluciones, pero poco a poco. Está usted enfermo si se excita con semejante imagen. Peor de cabeza, están psicópatas como Juan Profundo, no sé el tema sueños húmedos. Con pegarle a un Teletubby o a Scooby-Doo, hacer snap movies matando un Cusulú, publicarlo todo en Guanadu, el cadáver de Tintín a la cazuela de menú para Milú, Bubu dando por culo al oso Yogi, vestido de poli, meter un virus en la peli Toy Story, ver a Willy Fox follándose a la Romy acompañado un pony, eso me pone, te pone a mí. Tommy Jerry bebiendo ron limón, fumando rollies con los Rolling Stone a todo pistón, colocón de cólico Ollie. A D'Artagnan llamarlo Bobby, a Aramis Molly, a Pontos Toby, a Dogos Doggy Khan, Candy flageándose ante Batman and Robin, zampándose dos penes a la vez como hobby. Ver a un hobbit, rollo jabalí huyendo de mi perro Kobe, por lo alto del cerro llorando yendo de poli. Ninja Hattori en la Sony contra Shinobi. Robin de los bosques, asesinado por un Ronin. Sueño con barcos incendiados del Playmobil. Sueño que comparto cama con las damas del Kiss Comics. Que parto la pana en Laponia con Tony Montana. Con mis canas homie buscando a Dalai Lama. Hay la mar de bien viendo a la Barbie chupando mi banana. Alimento como puedo con mi dulce a esta rubia dama. Heidi bailando la sardana con ropa de pana. Banner y Flappy haciendo guarreridas en la cama. Pato Donald, te he comprado Use for Men para tus ganas. Pluto, a la perrera no vales pa' nada, puto. De cada fruity un fruco, a Mickey escupo. La mini con Papa Pitufo intercambiando sucos. Al Gargamel una paliza por Farruko. Se te acabó el cupo, tete, ya no tienes más trucos. Tu poder ahora es mío, es mi sueño, pro promete. Pintarle a Superman unos enormes coloretes. El subnormal de Harry Potter vaciló a mi grupo. Todos los peques hoy van de luto. Soy el puto Aníbal Lecter, cirujano de estilete. Si eres un dibujo animado, témeme y piérdete. De Jackie Luca voy a hacer muchos filetes. A la pimienta verde acompañado de un sorbete. Quiero cortarle las espinas a Spinete con Gillette. Dale por culo con la broca Black and Decker. Meter al peque del David del Gnomo en el retrete. Y tirar de la cadena y decirle vete. ¿De qué te servirá correr, corre caminos? Has de saber que al coyote le he comprado un patinete y un pepino. Skeletor plantando un pino en la cara de He-Man. Poder de Grisco y un comino. Pini ponzara en el pino enseñando el chumino. Don Pimpón empinará el codo y se hartará de vino. Si no, de Don Simón, nada de fino. Sifón con lima limón es lo que bebe Aladino. Vino Alibaba, al que le va a ir de bar en bar. Beber, beber, beber, deber y no pagar. Arrancaré la falda, la mafalda. La abeja maya calva y al mago Gandalf afeitarle la barba. Mamá, tengo sueños húmedos. Mojo mi pijama como el sabo moja el útero. Tira el colchón y hacemos números. Que este energúmeno se va como un menor. La tengo como la mojama. A este paso llenaré la palangana y no de escupitajos. Los dibujos animados me la maman, soy un caso. No cuento ovejitas porque paso. Cando me miro os brazos, xa non son os meus brazos, senón un par de patas de polo cocidas a brasa. E de súpeto escoito un forte estrondo e vexo cunha horda de górredos a checa decididamente a xantarme. Ai, e entonces que hizo? Pois intentei sair correndo, pero as miñas pernas convertéronse en flan con nata e doce de leite, o que provocou o delirio dos gordos e cada vez se achegaban máis e máis. Bueno, non podo seguir escuchando. Terrible. Pois isto non é nada. En canto me alcanzaron, comezaron a uliscarme e decidiron que estaba cru. Uf, e así lo dejaron. No, dixo ni falar. Prenderon unha gran cacharela e cocináronme ata que quedei crocante. De recordarlo, pónseme a pel de galiña, tamundoa. Nunca mejor dicho, corto, y ya sabe. La próxima vez que vaya a ingerir de noche un lechón entero, 5 pizzas, 2 fugacetas y una torta selva negra con plato y todo, es muy probable que tenga pesadillas. Pisa contigo. your fucking nightmare. Can't wake up and sweat, cause it ain't over yet. Still dancing with your demon. Café corto. Buf, non queda ninguna pinga. Vaste facer máis tamandúa. No, nero, na última vez lo preparé yo. Le toca a usted cargar la cafetera. No, non che custa nada. Eu xa estou moi canso, que levo todo o día. Vendo a teletenda. Eso es un vago revolucionario. ¿Qué te cuesta salir por la puerta, bajar las escaleras, salir a la calle, caminar 5 minutos hasta nuestra caja de cartón bajo el puente, abrir la bolsa de café molido, echar dos cucharadas en la cafetera, cerrarla bien, ponerla al fuego del camping gas y esperar hasta que hierva para traer. ¿Qué te cuesta? Ay, criaturilla. No aguanto un poco de sono, Evo escutar un poco. Ay, decía que hubo escutar un poco los Warlocks, que están guays para ponerme de relax, están fetén. Este tema mismo, Dreamless Days, a ver, a pechar un poco sus ojos. Entre el sueño y la realidad. Cuando los monstruos internos y externos se alían y nos ponen a prueba. Menuda prueba esta de vivir. Avanzar, loitar y volver a avanzar. En palabras de Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay los que loitan moitos anos y son muy vos. Pero hay los que loitan toda vida y esos son los imprescindibles. No hay estación. We'll be right back. rematas este percorrido onírico? En el puente nos vamos soñándolos o siendo soñados por otros. Nun alboradas en pasearos, o mago vio cernirse contra os muros o incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminou contra os xiróns de lume. Estes non morderon a súa carne. Estes acariciárono e inundárono sen calor e sen combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Muy buenos sueños, Tamandua. Igualmente, Corto. Thank you.